CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Indicar que surge información importante vinculada a la situación planteada desde el punto de vista del gobierno y también a nivel del Parlamento, situaciones que obviamente tienen que ver con realidades y aspectos que hacen a la situación del COVID-19 y cómo la misma termina impactando de alguna forma en lo que tiene que ver con medidas que el gobierno pueda tomar o no. En ese sentido, la realidad en lo que tiene que ver lo gubernamental pasa por algunos aspectos que son vinculados al Ministerio de Salud Pública y que de alguna forma tienen, en este caso, especiales situaciones planteadas desde el punto de vista de lo que puede terminar siendo, en este caso, la posibilidad de, por ejemplo, establecer que en los lugares donde estemos en rojo la actividad médica deje de ser presencial, se pase a la virtualidad y que se suspendan algunas medidas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte vinculada a las operaciones coordinadas. Esto, obviamente, reitero, tiene que ver con que se plantea desde el punto de vista de ver qué es lo que está sucediendo con relación al tema sanitario desde allí. Y lo otro tiene que ver con aspectos vinculados a directamente el GACH con su reunión a nivel vía Zoom y cómo esto puede repercutir lo que el GACH termina definiendo, el Grupo Asesor Científico Honorario, en la actividad del Consejo de Ministros que se cumpliría mañana a partir de las 4 de la tarde. Hay cosas que están en juego, decíamos hoy en el informativo de la mañana. Hay cosas que están en juego en la parte económica. Álvaro Delgado salió a manifestar, el secretario de la Presidencia, que lo que habían sido las recomendaciones del GACH, de que cuando se llegara a cierto nivel, que lo hemos llegado y lo hemos pasado a ese nivel, cuando hizo la última conferencia en el mes de diciembre, no tenía en cuenta la variable de que Uruguay ya estuviera vacunando. Es decir, el Poder Ejecutivo se toma de la vacunación como forma de no atender lo que habían sido en aquel momento las pautas expresadas por el Grupo Asesor Honorario Científico, es decir, el GACH, de que si llegábamos a ciertos límites, de alguna forma alguna de las medidas que paren un poco la actividad debían cumplirse. Entonces, ¿qué dice el gobierno? No, pero eso el GACH lo dijo, pero todavía no estaba la vacunación en nuestro país y eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que dicen los científicos, lo que dicen los médicos, especialistas, virólogos, infectólogos, es que en realidad la vacunación va a tener la importancia necesaria en nuestro país como para poder pararse de alguna forma y decir los números van a mejorar de aquí a 2 meses. Porque se tiene que tener las 2 dosis de la vacuna que alguien se esté dando, ya sea la Sinovac o la Pfizer, que son las que se están dando en este momento, y pasar una semana además de la última dosis de vacuna. Además de tener una respuesta acorde de la población, que yo creo que esa respuesta la vamos a tener. Algunos no se vacunarán, pero otros se van a vacunar y la cantidad de gente que se va a terminar vacunando creo que va a ser importante. Ahora, sin esperar lo que dijo Salinas de que en realidad la protección rebaño la vamos a tener en primavera, es decir, en septiembre, para mejorar los números actuales tendrían que pasar, reitero, alrededor de 2 meses. Él dijo entre 2 y 3 meses. Que es cuando, reitero, ya las personas que se han dado la vacuna van a tener las 2 dosis, porque es importante recordar que son 2 dosis, no una sola. Una sola no te protege, son 2 dosis y además pasar un par de días después de la segunda. Entonces, si tenemos en cuenta este aspecto científico, el aspecto político de decir, no, pero la variable de la vacuna no se tenía en cuenta, cae por su propio peso. Porque la variable de la vacuna va a ser importante recién dentro de 2 meses. Ahí se podrá decir, bueno, sí, la variable de la vacuna tiene, en este caso, una importancia importante porque Uruguay ha vacunado a cierta cantidad de población y tienen las 2 dosis pertinentes. Ahora, hay algunos números que no hacen, son buenos para el país, pero que no hacen a que Uruguay tome alguna medida de restricción. Por ejemplo, cayó poco, en realidad cayó muy poco, pero cayó un poco el seguro de paro. Se sabe que si en realidad hay actividades que nuevamente se detienen y mucho, repercuten en lo que tiene que ver con el movimiento, por ejemplo, comercial. Es decir, supongamos que dicen, bueno, los trabajadores públicos en su mayoría comienzan otra vez a trabajar de forma virtual. ¿Van a trabajar? Sí. Pero al no haber esa movilidad, los comercios de alrededor de cada uno de los ministerios, de la intendencia, de algún otro lado, empiezan a caer en sus ventas y empiezan a tener que mandar trabajadores de seguro de paro. Y aumenta el seguro de paro. Y eso es que hay que ver si el gobierno lo termina aceptando o no. Que parecería en este momento que no. El problema del otro lado es que, claro, estamos con muchas camas de STI ocupadas. No estamos tan complicados como Chile, por ejemplo. Chile es uno de los países que más ha vacunado y en este momento está en una situación muy compleja. Tiene sus servicios de STI, de atención de emergencia, con un compromiso importante y ha empezado también otra vez a detener ciertas actividades. Pese a que está siendo el primero en América Latina en vacunar. Porque también está pasando en Europa. En Europa, jóvenes que no se han vacunado o algunos que tienen recién la primera vacuna comienzan a infectarse con el COVID-19 nuevamente. Y, por ejemplo, Francia, París concretamente, ha empezado a enviar enfermos a otros lugares de Francia porque el 96% de los servicios de urgencia de París están ocupados. No tienen dónde ya atender gente, entonces están mandando a otros lugares en donde la movilidad ha sido menos. Entonces tienen que también tomar medidas y herramientas que en algún momento ellos manifiestan también, el gobierno intenta resistirse, pero como aquí, como en muchos lados, porque claro, tiene su repercusión económica, pero hay que ver qué es lo que pasa. El tema de la enseñanza, también eso genera movilidad y genera impacto en el tema de transporte. Si ustedes recuerdan la nota que hacíamos el miércoles, en la actividad de CUCSA frente al Ministerio de Transporte, se le preguntó al ministro Heber si se iba a modificar el tema del aforo por la cantidad de COVID-19 que había. Es decir, volver al tema de que en los ómnibus viaje tal cantidad de gente y no más de esa. Y Heber rápidamente dijo que no. Y si ustedes recuerdan, dijo no, porque si no además tendríamos que estar pagando nuevamente subsidio. Es decir, si le imponen un aforo a las empresas, el Estado tiene que pagar un subsidio por ese aforo. Es decir, por los boletos que no va a vender. Y es lo que, en principio, Heber descartó el miércoles de la semana pasada, es decir, hace muy poquito. Entonces, está el tema económico de un lado y el tema sanitario del otro. El problema es que, claro, la realidad de Uruguay, y es más, Julio Medina decía que lo peor no ha pasado. Entonces, quiere decir que en estas semanas todavía se podía complejizar más. El tema de la educación, lo que pasó en Rivera, que además yo creo que ahí hubo un choque entre el sector vallista del Partido Colorado, que es el sector de Tabaré Viera y Richard Sander, con el sector ciudadano del Partido Colorado, que es Robert Silva, el presidente de la ANEP. Yo creo que ahí hubo un problema hasta la interna del Partido Colorado, cuando se anuncia lo del SECOED de Rivera con la idea de suspender las clases, y el problema es que aquí hay una búsqueda de la presencialidad. Y todos sabemos además que Ciudadanos, el sector del Partido Colorado, está intentando buscar una variante a Talvi, que desapareció de la órbita política, y muchos están pensando en Robert Silva para ser el candidato de ese sector ciudadano. Y Robert Silva se ha comprometido con el tema de la presencialidad plena en sus discursos. Más allá de lo que contábamos recién de que esa presencialidad plena a veces lo que hace es peor que tener clases virtuales, porque por lo menos antes tenías clases virtuales y ahora te las suspenden porque o el profesor está en cuarentena porque estuvo en contacto con otros profesores o porque su hijo dio COVID-19 positivo y pasó a cuarentena. Y esto está pasando en varios liceos de Montevideo. Entonces, lo que podrías tener de forma virtual no lo estás teniendo ni de virtual ni presencial. Pero reitero, hay también una situación de defensa, y creo que fue lo que se negoció para bajar, y después aparece el tema de que me hackearon la cuenta de Richard Sander, aunque después había grabaciones de lo que había dicho el SECOED y lo que había dicho dentro del SECOED, entre el Partido Colorado y el sector ciudadano. El sector ciudadano apoya mucho a Robert Silva porque lo ve como la cara y la bandera de ese sector político una vez que Talvi desapareció. Entonces son muchas cosas las que están sobre la mesa. El tema que, claro, seguimos teniendo muchos contagios, seguimos teniendo muchos muertos, y eso en algún momento va a tener que tener alguna herramienta. Hoy se conoce de que el Ministerio de Salud Pública habría determinado lo que decíamos recién, de que en los departamentos que estén en rojo se empezaría en el ámbito de la salud a tener atención telefónica y no presencial, y se suspenderían las operaciones coordinadas, que era un pedido que además FEMI, la Federación Médica del Interior, estaba haciendo, y también el Sindicato Médico del Uruguay, pero sobre todo FEMI, porque en el interior estaba complicada la cosa en algunos lugares puntuales. Hay reuniones entre ellos, decíamos supuestamente a las 11 de la mañana el ministro Salinas tiene que estar firmando un acuerdo con la ministra Irene Moreira en el Ministerio de Vivienda allá en la calle Zavala. Y suponemos que alguna cosa va a surgir, porque además, decía bien Ángeles, en la mañana va a haber algún encuentro entre estas gremiales y el propio ministerio. Veremos qué es lo que nos dice el ministro a las 11 de la mañana, si podemos arrancarle algún tema, esperemos que sí, sobre esta otra situación, más allá del convenio que va a firmar, que tiene que ver con el plan Juntos y infraestructura vehicular que el Ministerio de Salud Pública le estaría dando al Ministerio de Vivienda. Pero como ustedes ven, el combo es bastante complicado. Esto se suma al tema de la situación de frontera, la llegada de brasileros desde el lado brasilero al Uruguay. Ha pasado que nosotros hemos tenido contacto con comerciantes de Río Branco, recuerdan, en Rocha, y también decían lo mismo, que vivían de esa situación. Se corrió la aduana en ese lugar para que pudieran estar en cierta zona. Aquí la protección militar que se votó a nivel de frontera en nuestro país, sobre todo frontera seca, es de 24 kilómetros hacia adentro, pero claro, tampoco podés cerrar a Rivera y decir, bueno, de Rivera tampoco pasa nadie a ningún otro departamento. Entonces, el tema es claro, que el impacto económico en Rivera, y además, si se pudiera hacer, porque en realidad logísticamente no se puede cerrar solo por Uruguay la frontera en ese lugar. Ahí necesitas, por la situación de libramiento y lo que es el compartir plazas, por ejemplo, o rotondas o vías de circulación, necesitas que Brasil también tome esa determinación. Y siempre ha dicho el presidente de la República, si ustedes lo han escuchado en las conferencias de prensa, que para cerrar la frontera seca necesita que también Brasil cierre del lado de ellos. Si no, es imposible, porque desde Rocha hasta Artigas es imposible cerrar, porque hay pasos por todos lados y te pasarían igual. Solamente si Brasil accede, y Brasil por ahora no ha hecho ningún gesto de ese tipo. Estarían, como decía también Ángeles hoy, lo decíamos en el informativo, buscando que se generara un muro de vacunas. Pero también allí está el tema, ¿no?, de lo que decía el infectólogo. Vos podés vacunar ahora a un montón de gente, pero recién dentro de 2 meses vas a tener resultados concretos, porque la persona va a tener las 2 dosis y va a tener una semana de recuperación. En relación a el tiempo que tiene que pasar de la segunda dosis para tener la protección necesaria contra el COVID-19. ¿Tá? Y además, otra cosa, con la Sinovac es muy probable que vos te puedas tener también COVID-19. No con la Pfizer, pero con la Sinovac, que es la que vacuna generalmente a toda esta población, sí. Lo que te protege la Sinovac es que no se te agrave el cuadro, que no se te agrave el COVID-19, pero tenés un 50-50 de contraer la enfermedad. De cada 2, 1 van a agarrarse la enfermedad, solo que se la va a agarrar en una variable baja. No va a terminar en un CTI o muerto. Por eso es importante vacunarse. Pero no es que te proteja, no es que no vas a tener el COVID-19. Solamente un 50% te protege de no tener el COVID-19. En cambio, la Pfizer sí tiene más de un 90% para no tener ni siquiera el COVID-19. Pero la Pfizer es solamente para el sistema sanitario y también a partir de, de los próximos días para los ancianos que están en residencias, los residenciales, y para los trabajadores de esos residenciales. El diputado de Matos es el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Es diputado del Partido Nacional, médico además, y es del departamento de Tacuarembó. Lo que definió la Comisión de Salud, como ustedes saben, es recibir al directorio de ACE el próximo miércoles 24, es decir, el miércoles de la semana que viene, por el tema Montaño. Más allá del tema Montaño, decía, si le quieren preguntar de otro tema vinculado, por ejemplo, al COVID-19 o a la pandemia, cómo viene trabajando en ese sentido ACE, se va a poder preguntar. Ahora, el Frente Amplio había definido que por el tema Montaño, que es el ex vocal de Cabildo Abierto y las declaraciones que había hecho, en donde había hablado de los pocos cargos que había tenido, que él había puesto supuestamente a 135 personas, bueno, cosa que está siendo revisada ahora por parte de ACE, aunque en realidad se dice que no, porque la cantidad de personas no era esa la que entró y la que Cabildo Abierto tenía para de alguna forma terminar nominando. También estaba el tema de esa situación dramática, porque allí ya tocaba el tema de la atención de los pacientes de ACE, que era en algún lado hasta negar medicamentos para de alguna forma generar cierta descompaginación de la actividad de la propia ACE, del propio director Leonardo Cipriani. Ustedes ya escuchaban a Cipriani, que sintió dolor a la hora de escuchar esto, porque consideraba que se estaba trabajando bien, en equipo, de forma clara, con parámetros concretos. Y se lo preguntamos a De Matos, porque además de Matos, reitero, es hombre del Partido Nacional y presidente de la Comisión de Salud. Y él nos decía, ¿cree que la tarea que viene haciendo Cipriani no cree que se vaya a manchar por esto, por esta situación puntual? Pero que es bueno que de alguna forma pida venir a la Comisión a explicarlo. ¿Cuál es el otro tema? El otro tema es que el Frente Amplio pide que también vaya quien ellos consideran el responsable político, que es el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que además de Cabildo Abierto, al igual que Montaño. El problema acá es que los sectores del multicolor, los sectores oficialistas, no estarían dispuestos a que el ministro de Salud Pública venga por este tema, solamente que venga ACE. Y ahí seguramente va a haber un choque. Vamos a escuchar lo que decía De Matos, el diputado del Partido Nacional, presidente de la Comisión de Salud, en la nota que le hacíamos. A concurrir a que le invitemos a la Comisión de Salud del Parlamento y va a concurrir el día 24 de este mes, que todavía no tenemos exactamente la hora, pero seguramente va a ser en horario de las 12 del mediodía, a confirmar, a explicar los temas relativos a lo que usted me pregunta, y ya se aprovechará para preguntar sobre toda la marcha de ACE y todas las preguntas que se quieran hacer. Uh-huh. Hoy el coordinador de la bancada del Frente Amplio, el diputado Carlos Varela, lo consultábamos sobre esta posibilidad de que ACE se adelantara ya y concurriera, lo veían bien, pero marcan también la necesidad de ellos de que vaya el ministro Daniel Salinas porque consideran que es el responsable político. ¿Ustedes tienen la misma visión o creen que con el directorio de ACE ya alcanza? No, es un organismo descentralizado, ACE. El tema puntualmente fue en el directorio de ACE, el ministerio realmente no tiene que ver en este punto, porque son sobre dichos trascendidos de dichos del vocal que ya no está en ACE, y consideramos que es suficiente que el doctor Cipriani con los integrantes del estudio de ACE concurran, y luego de esto, si fuere necesario, se invitará, porque invitamos a la comisión que va a hacer esto, pero por ahora pensamos que con ACE, porque el tema está puntualmente ahí, es un tema de trascendidos, de dichos que transiten de la prensa y que se publicaron en la prensa. Diputado, en relación justamente al hecho en sí, más allá de lo que es justamente el tema político, usted decía de si hubo llenado de cargos o no, que ya se ha desmentido por parte de algunos integrantes, el propio presidente de la República ha marcado que esa cantidad de cargos no. El tema vinculado también a la situación que se plantea desde el punto de vista de lo que puede ser la situación de algún malestar de este representante de Cabildo Abierto con el gobierno. Lo que sí, y en este caso coinciden algunos legisladores, habría que explorar es sobre el servicio, porque se manifiesta en algún momento que hasta se podría de alguna forma dejar de cumplir con la posibilidad de dar medicamentos a usuarios por ese tema de la pulseada, y ahí sí están los usuarios en el medio, ¿no? Bueno, pero por eso es ACE el responsable de eso, y pienso que con la presencia del doctor Cipriani y el resto de los integrantes que concurran, es suficiente para que el tema puntualmente de ACE no trasciende el ministerio, y bueno, y si fuera necesario se invitará más adelante al ministro de Salud Pública. Pensamos que no, el resto de la comisión piensa que no, y va a ser suficiente que vaya el doctor Cipriani, y bueno, y ahí veremos si invitaremos después también a eso. Por último, diputado de Matos, el presidente de ACE, Cipriani, decía que le había dolido esta situación, más allá de que no le gustaba entrar en la lectura de temas que, como usted decía, tienen que ver con grabaciones, pero que consideraba que se estaba trabajando muy bien en ACE, que se estaba trabajando en sintonía. ¿Usted cree que puede terminar afectando esta situación, lo que es la buena cara hacia la población que ACE viene intentando llevar adelante después de los problemas que tuvo en la Administración de Salud del Estado en el gobierno anterior? Pienso que sí, que ACE, yo soy médico del interior, ACE está trabajando muy bien, es la responsable de los diferentes hospitales y la policlínica del interior, y están trabajando bien, más ahora en esta pandemia, que lo han manejado excelentemente bien, incluso yo pienso que está bien y que no ha habido problemas. Como esto es trascendido de una conversación, una escucha, pienso que no vale más la pena que eso. Y frente al presidente podrán evacuar todas las preguntas que quiera, que es la persona encargada al respecto. Ahí tenía el presidente de la Comisión de Salud, Alfredo de Matos, diputado del Partido Nacional por el departamento de Tacuarembó. Veremos qué es lo que sucede en relación a la firmeza que tenga el sector multicolor de no querer invitar a Salinas en esta primera etapa, por lo menos, porque después ustedes van a escuchar, después de la pausa, al coordinador de la bancada de Frente Amplio, Carlos Varela, y ellos insisten con que hoy lunes van a estar reuniéndose por este tema, y la idea es que el ministro de Salud Pública también vaya, por lo menos la idea de Frente Amplio. Y por otro lado, también van a estar definiendo el tema ALFI. El coordinador de la bancada de Frente Amplio, Carlos Varela, diputados en el Senado, es Oscar Andrade, determinó que en lo primero que hay que hacer después de lo de Montaño es claramente citar a ACE y al Ministerio de Salud Pública a la Comisión de Salud. Después se verá cómo sigue. También hay que ver qué pasa si ya el ministro no viene, si ya se toma alguna resolución en ese aspecto. Hoy lunes la bancada de Frente Amplio se va a reunir, va a estar analizando esto y también va a estar analizando el pedido de renuncia de Isaac Alfi por haber, en este caso, demorado en dejar de lado una exoneración que el Ministerio de Economía le estaba dando a una empresa suya, estando, dicen desde el Frente Amplio, Alfi de los dos lados del mostrador. Que en realidad, bueno, se termina de alguna forma descartando esa exoneración porque se hizo público, y a partir de que se hizo público tuvo que hablar con el presidente, y en esa conversación con el presidente deja de lado esa exoneración. Esa es la lectura que hace el Frente Amplio y por eso pide la renuncia de Alfi. Bueno, ¿cómo se va a actuar en consecuencia tras el apoyo que el presidente Lacalle le diera a Alfi, es lo que va a estar también analizando hoy la bancada Frente Amplista. Tendrá que ser una conversación privada. El contenido de la misma es de extrema gravedad desde el punto de vista político e institucional. Nosotros estuvimos analizando el tema. La primera respuesta es un llamado, que nos parece natural, a la Comisión de Salud del ministro y del presidente de ANSES para que den explicaciones, no solo sobre los 135 cargos, sino sobre otros temas que están incluidos en esa grabación, pero no, y sacamos una declaración de ambas bancadas. De todas maneras, la bancada de diputados, en coordinación de la misma, va a analizar este tema conjuntamente con el que quedó pendiente, que es la decisión que vamos a tomar sobre el asunto de Alfi respecto a los instrumentos parlamentarios que pondremos en juego con ambos temas. Varela, en relación justamente a este tema, usted sabe, porque ya conoce el Parlamento, se juega un poco con aquello de que me convocan o voy. Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional, indicaba, bueno, que ya el directorio de ACE estaría o habría definido ir a la Comisión de Salud a prestar declaraciones por mutuo propio. Pero más allá de eso, ¿conformaría solamente que fuera ACE? Porque él habla solamente del directorio de ACE. ¿O ustedes consideran que es importante que también vaya el ministro? Yo creo que tiene que ir el ministro, que es el responsable, primero, el jerarca. El presidente de ACE o el director de ACE está bien, me parece muy bien, y esa noticia de que ellos estarían dispuestos a solicitar ser recibidos nos parece más que positivo. Pero el ministro no puede estar exento de la responsabilidad de concurrir, porque es quien, en definitiva, quien está a cargo de todo el tema de la salud. Y las declaraciones de Montaño tienen aspectos que, más allá de los 135 cargos o de la purga que planteaba para los funcionarios Frente Amplista, que es gravísimo, hay aspectos que son que afectan directamente la salud de la gente, como lo que señala esa posible extorsión que generaría a partir del cierre de farmacia. Entonces, acá hay muchísimos aspectos que el ministro tendría que venir a aclarar, más allá de que consideramos que las responsabilidades pasan fundamentalmente por los integrantes de Cabildo Abierto que estuvieron y están en el sistema de salud. Termina renunciando Montaño, pero Cabildo Abierto saca una declaración casi mostrándolo como una especie de héroe. ¿Sorprende esto? No, no sorprende, y otra vez preocupa, porque creo que lo de Montaño es una actitud antidemocrática fundamentalmente, y que su fuerza política salga a respaldarlo realmente nos genera muchísimas dudas respecto a la actitud institucional que tiene el Cabildo Abierto. Pero también debería preocuparle al oficialismo. Hoy yo he escuchado declaraciones de Manini, que respalda a Montaño y señala algunos aspectos que, si yo fuera el presidente de la República, estaría muy, muy preocupado. Ahí tenía la palabra entonces del diputado Carlos Varela, coordinador de la bancada del Frente Amplio. Cambiamos de tema. El diputado del Partido Nacional por el departamento de Flores, Álvaro Fagalde, estuvo hablando del departamento y la respuesta turística que ese departamento venía dando antes de la pandemia y la idea que pueda dar después de la pandemia. Sobre todo vinculado a reservorios naturales, parques nacionales protegidos, que de alguna manera hacen que el departamento de Flores pueda tener una concurrencia turística que antes no tenía. También está el tema del Parque Andecito, muy cerca allí de la Represa Palmar. Y bueno, trabajarlo, aunque se sabe que allí ha habido, dice él, trabas, porque en algún momento algún privado ha querido hacer algo, pero como eso está entre la Intendencia y también UTE, por el tema de la represa, a veces se caen los proyectos. Bueno, hay que ver también qué tipo de proyectos se quieren hacer, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía Fagalde. Era la pandemia, estábamos entre 3 y 5 mil visitantes por fin de semana. A septiembre y octubre pasado, más o menos lo mismo. Bueno, después con las restricciones se cerró el parque. Pero tenemos un nivel de visitantes impresionante. Y esto ha permitido desarrollar grupos de emprendedores. Hay un grupo de emprendedoras que lograron tener el sello de calidad Gruta del Palacio UNESCO, que bueno, muchos la conocen, los artesanos, los restaurantes, los hoteles, trabajando a full en épocas que en otras épocas no lo tenían. Entonces, tenemos un núcleo de destino turístico de Trinidad y el ecoparque que está funcionando y está funcionando bien. Pero hay una zona que es un diamante en bruto y que está llamado a ser un polo turístico a desarrollar, que es la zona de Andresito, Los Lagos, Parque Bartolomé Hidalgo, que una parte queda en el departamento de Soriano, pero bueno, que lo administra la Intendencia de Flores. Y ahí tenemos un lugar que es una belleza, tenemos un pueblito de 300 habitantes, pero tenemos instituciones sociales e inversiones privadas que han desarrollado desde cabañas hasta deportes náuticos, y tenemos visitantes de alrededor de 2.000 personas por fin de semana. Aquí tenemos un problema, no hay ambulancia en la zona. Eso es una de las cosas que tenemos pendientes y que se están haciendo gestiones para lograrlo. Por otro lado, tenemos una realidad que los terrenos en esa zona, en la zona del parador, están diseminados de forma desprolija, que son propiedad de UTE, de la Intendencia y de privados. Entonces, siempre que ha habido intenciones de hacer algún proyecto de desarrollo, nunca se ha logrado porque ocupa terrenos de UTE o terrenos privados, aunque la Intendencia esté de acuerdo en llevar adelante el proyecto. Veremos finalmente si llega alguna solución. Obviamente habrá que ver qué tipo de proyectos son. El tema de la cobertura sanitaria en la zona en ambulancia ya es un tema que viene desde hace ya un tiempo, porque ustedes recordarán, en la legislatura pasada ya legisladores del departamento de Flores y también algún legislador del departamento de Soriano planteaba que en esa zona turística contaban un hecho muy puntual, un accidente en la carretera, entrando justamente a uno de los parques, y se tuvo que esperar que pasara una camioneta que venía además en el sentido contrario, hacer que esa camioneta vaya hasta el lugar donde el sanitario más cercano o encuentre una ambulancia en su paso, que ha pasado también, de que haya encontrado una ambulancia que también iba para algún otro lado, parar esa ambulancia y subir a esta persona para que vaya, porque no hay ambulancia en ese lugar. Bueno, es un tema a resolver que por ahora, como decía Fagalde, está todavía en trámite. Nos vamos. Vicente Lima en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.